Eternal Flame, una llama eterna, canción de la agrupación de Bangles en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, canción con la cual comenzamos otra hora más y comenzamos otro día más, es decir, ya llevamos 6 minutos del día jueves 21 de noviembre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos y los invito a la siguiente canción, un tema de Firehouse, Love of a Lifetime, una canción de los 90 aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

say greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Lo que sucedió en una fecha como esta, pero hace muchos años, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, sucedió hace 64 años. Ve, y precisamente qué casualidad, esta canción se llama When I'm 64, cuando tenga 67, cuando tenga 64 años. Pues bien, esto sucedió hace 64 años, el 21 de noviembre de 1960, que The Beatles tocan en el Kaiser Keller Club de Hamburgo, Alemania, sin George Harrison. El guitarrista había sido deportado ese día a Inglaterra por ser menor de edad, ya que tenía 17 años y no estaba legalmente autorizado a permanecer en una discoteca después de medianoche. Eso sucedió con George Harrison, pues The Beatles tuvieron una temporada larga en Hamburgo, en Alemania, al inicio de su carrera, cuando se estaban conociendo, cuando todavía no estaban completados los cuatro, que se conocieron casi todo en la parte importante de su vida artística. Ellos tuvieron una temporada bastante larga en Hamburgo, Alemania, en unas presentaciones que hicieron allá. Y bueno, sucedió eso en una fecha como esta, 21 de noviembre de 1960, que George Harrison es deportado de Alemania a Inglaterra por ser menor de edad. ¿Qué tal si vamos con The Beatles? Esta canción, esta balada que se titula Blackbird, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You just know what you Bueno, vamos con esta balada de los 80, un tema de Paul Anka, Hold Me Till the Morning Comes, Abrázame Hasta que Amanezca. Two broken hearts, neither one knows what to say, both falling for love, but not quite all the way. Look at us now, we're reaching back for yesterday, wanting to know if the other wants to stay. After all, I'm the one who said we're through. Now I can't live without you anymore. Out there lost, there's a dream that can come true. Is it worth the reaching for? Don't you want me anymore, darling? Hold me till the morning comes, until I see a smile. Take all the sadness from your eyes. Hold me till the morning sun. Let me stay, we've just begun. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. Too bad. 6 months, one was three. In the war of 44, every telephone rang, every heartbeat stinging when she thought it was gone, calling her. Oh, would her son grow to know his father? Es una canción de Paula Cole en Estrellas de Medianoche. El tema I don't want to wait. No quiero esperar más. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Sucedió un 21 de noviembre, una fecha como hoy, del año 1974, es decir, hace exactamente 50 años. El cantante Marty Balin, quien fundó la agrupación Jefferson Airplane en 1965, pero se fue en medio de un conflicto con Grace Leake y Paul Kantner, se reúne nuevamente con la banda, ahora conocida como Jefferson Starship, durante un espectáculo en el Winterland Ballroom de San Francisco, en los Estados Unidos. Al principio, Marty Balin dijo que su participación en Jefferson Starship sería solo provisional, pero gradualmente regresó por tiempo completo y al año siguiente aportó a la canción Miracles. La canción fue incluida en el álbum de la banda Red Octopus de 1975, la cual llegó al tercer lugar de Billboard. Bueno, después de eso, Marty Balin salió de Jefferson Starship y siguió su carrera como solista. En 1981, el cantante alcanzó el octavo lugar como solista en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Hearts, Corazones. Marty Balin en Estrellas de Medianoche y esta canción, Marty Balin y la canción Hearts, Corazones en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to feel canción de Mariah Carey de los 90, My All, Mi Todo, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como hoy, 21 de noviembre del año 2000. Hace 24 años, la agrupación Backstreet Boys publica su cuarto álbum Black and Blue, dirigido al grupo demográfico de adolescentes que gritan, Lo promocionan con una aparición en Times Square en Manhattan para el programa Total Request Live de MTV. El álbum es uno de los mayores debuts de la historia, con envíos iniciales de alrededor de 6 millones de copias. Black and Blue es la muy esperada continuación de su exitoso álbum Millennium, que contiene su canción I Want It That Way. Black and Blue debuta en el número 1 en el listado Billboard 200, donde permanece 2 semanas. Black and Blue presenta la canción Shape of My Heart como el sencillo estrella del álbum, ocupando el puesto número 9 en el listado Hot 100 de Billboard. También contiene una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal por un dúo o grupo. Vamos con esa canción de el álbum Black and Blue, que se estrenó en una fecha como esta. El cuarto álbum de los Backstreet Boys y la canción Shape of My Heart en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Yeah, yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Oh yeah. Looking back on the things I've done. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Blondie, canción de la agrupación Blondie, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3, o es la 1 de la madrugada y 4 minutos de este jueves 21 de noviembre de 2024. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con una canción de los 90, un pop de los 90, Breakfast at Tiffany's, Desayuno en Tiffany's, con la banda Deep Blue Something. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from.